Y bueno, es Concordia en definitiva la que termina dándole el triunfo a Rogelio, porque fue muy ajustado el triunfo provincial. Me acuerdo quién era que me dijo, le va a dar como un rango ministerial a Concordia, a Rogelio Frigerio. Bueno, también importantísimo el tema de la provincia, ¿no? Y sí, vos imaginate para nosotros que podamos laburar articuladamente los próximos 4 años con un gobernador que venimos trabajando hace mucho, que lo conocemos, que le tenemos confianza, que sabemos cómo piensa, va a ser mucho más sencilla nuestra gestión que si nos hubiese tocado tener que administrar con Val gobernador, ¿no? Así que desde ese punto de vista, más que contento. Se abrió un frente muy amplio también para este triunfo acá, ¿no? En Concordia, que me parece que también es parte clave de este triunfo, ¿no? Un frente que se amplió de espacios políticos, de referentes de otros lugares, que terminan marcando también fuertemente estos resultados. Mira, un poco la línea de este camino la fue marcando Rogelio hace mucho tiempo, donde él siempre insistió que había que salir un poco de los sellos partidarios y armar una coalición donde la gran mayoría de los actores de la política se sientan contenidos. Y fue lo que él empezó a delinear en su estrategia y nosotros en Concordia seguimos ese paso. Y intentamos todo el tiempo durante la campaña no poner tanto los sellos partidarios sobre la mesa, sino decir, bueno, somos ahora Concordia, las puertas están abiertas, queremos escuchar a todos los que piensan o que tienen una voluntad de cambiar Concordia. Y bueno, tuvimos éxito de ese lado. Pero venían recibiendo esta evolución del vecino, ¿no? Sí, se veía viendo. Hay declaraciones nuestras de la última semana donde decíamos que daba la impresión de que Concordia ya había elegido y había elegido cambiar y que no quiere ir más por este sistema, con estos dirigentes que lo vienen gobernando la ciudad hace mucho. Nosotros lo veníamos viendo, éramos muy optimistas de que podíamos ganar el domingo. Obviamente que se generan un montón de expectativas. ¿Qué te genera vos, Roberto, no? Obviamente el 10 de diciembre van a ocupar el Ejecutivo Municipal, van a tener un Consejo Deliberante. ¿Qué te genera esto? Y mirá, yo hago política hace 10 años, pasé por dos o tres candidaturas a intendente en la cual perdíamos por 10.000, 11.000 votos, ¿viste? Sabiendo que siempre entrábamos a la recta final de la campaña y viendo que ninguna encuesta nos daba favorable, de que siempre perdíamos, ¿viste? Pero eso fue un granito de arena para llegar a donde estamos. Toda esta construcción política que venimos haciendo hace mucho nos llevó a que en esta instancia lleguemos mucho más preparados, mucho más formados, que la sociedad diga, bueno, ahora ellos sí están preparados, ahora sí tienen equipo. Y claro, fue una construcción en el tiempo. En el tiempo. Aparte, y encontramos en el gringo un muy buen candidato que pudo transmitir todo aquello que se venía construyendo. Él lo pudo transmitir con mucha claridad, generó mucha confianza en la sociedad. Es una persona que es creíble, que ha dicho la verdad y la sociedad se entusiasmó con un dirigente así. Y te vuelvo a caer en la figura de, porque está bueno este repaso de venir cómo se venía dando, pero también está buena la figura de Frigerio. Recordemos que en elecciones anteriores los gobernadores, no es sin desmerecer a nadie, Atilio Benedetti, de Alfredo Angel. De Angelis, hoy era Rogelio Frigerio, ¿o no? Sí. Bueno, Rogelio, si le apuntaban porque no era de acá, pero el tipo había dicho que siendo ministro había recorrido toda la provincia, evidentemente mucha gente le dio. No conozco un dirigente que haya recorrido tanto la provincia y conozca cada ruta y pueblo de la provincia como Rogelio. Me parece que la conoce perfectamente a la provincia, cuáles son los problemas. Y un dirigente de alto vuelo, un dirigente de vuelo nacional, con momentos con perspectivas presidenciables en algún momento, donde tiene acceso a canales de televisión nacionales, tiene un backup de experiencia de haber sido 4 años ministro, que no es poca cosa, donde tuvo un rol exitoso, ha sido bien considerado. Bueno, eso le permitió. Negociaba con los gobernadores, ¿no? Que eran eso, casi todos opositores. Eso le permitió instalarse en la provincia. Hace mucho que se viene diciendo Frigerio es el próximo gobernador, Frigerio es el próximo gobernador, y bueno, y así encaró esta campaña. Entendíamos que la podíamos ganar por mayor diferencia, terminó siendo más ajustada, pero bueno, también eso creo que impacta un poco el crecimiento de masa y las medidas del plan Platita que tomó en el último tiempo. Me parece que impactó para que el crecimiento del PJ en Entre Ríos se haya dado como se dio. Eduardo, eso potencia los resultados de acá. Está bueno que traiga el escenario nacional. Potencia el triunfo en Concordia, el triunfo en la provincia, teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio hoy en el balotaje no está porque quedó en tercer lugar. ¿Valora más el resultado de lo que es Concordia, por darte un ejemplo? Y sí, porque de alguna manera, por lo general en estas boletas tan largas, es el candidato a presidente el que arrastra para abajo. Y a veces hay una sociedad que vote un candidato intendente sin conocerlo. Me parece que acá se logró que el candidato a gobernador era tan importante como el candidato a presidente y el intendente también. De hecho, en Concordia nosotros tenemos, creo que son 4.000 votos más de lo que sacó Frigerio en Concordia, o sea que hubo un corte de boleta directamente para votarlo a Ascuey y el resto votar a la lista del justicialismo. Ahí entiendo que probablemente no todo sea mérito nuestro, también hay un mérito de la mala gestión que ha hecho el justicialismo en Concordia y el hartazgo que generó en cierto votante histórico de justicialismo que eligió nuestra alternativa. Lo pudimos conquistar también, ¿no? O sea, podría haber ido un voto blanco eso. Sí, pero el análisis que requiere, hay una diferencia, está buena la explicación, de 4.000 votos que no puso las dos partes de la boleta de la provincia, ni gobernador y sí Ascue. Ese es un análisis clave. Sí. Y después nos encontramos con otro corte, que ahí no te sé decir el número, no tengo ahora en la cabeza, que votaban a Massa y de Frigerio para abajo nos votaban a nosotros también, pero parte del hartazgo, claro, es un claro votante justicialista, cansado de los manejos de los gobiernos provinciales y locales. Lo supimos capitalizar, Rogelio supo hablarle a ese votante, el gringo también. Y después está el corte de Milei, ¿no? Donde lo votaban a él y para abajo nos votaban a nosotros, ¿viste? Por eso la cantidad de corte de boleta que hubo. Viste que llegó un momento hasta se ensució la campaña, pero finalmente eso no impactó porque los resultados fueron contundentes. ¿Empezás a pensar en lo que son las gestiones? Porque siempre se habló de la preparación de equipo. Y vos sabés que yo vi que mucha gente valoraba eso, el tema de decir, che, los equipos, la preparación, las capacitaciones, mucho más allá de lo que era el escenario electoral. Venían capacitando, hablando con la gente, los equipos técnicos, bueno, pensar, la agrupación pensar. Se empieza a pensar en la gestión, en tu caso, que sos de... Mirá, el que cree que esto lo puede gobernar solo, se va a chocar contra la pared. Nosotros tenemos claro que esto, y Francisco también, que esto se gobierna en equipo. Vos fíjate, nosotros hace 10 días antes de terminar la campaña presentamos nuestros ejes de política pública en el Odeón, con alta convocatoria, donde el gringo y Magdalena fueron muy claros explicando, por ahí no el detalle de cada política pública, pero sí el norte que le queríamos dar a la gestión, donde se hablaron de todos los temas, algunos más importantes que otros, pero se intentó hablar de todos los temas que nosotros vamos a intentar encarar. Y yo no recuerdo que ningún dirigente político en Concordia haya hecho una presentación donde marque el destino de la gestión futura. Y para nosotros eso es una hoja de ruta. Así que nada, ahora a confeccionar los equipos. Por supuesto que hay nombres que van a ocuparse de determinados roles. Obviamente el gringo no ha adelantado nada, porque consideramos que durante la campaña no teníamos que adelantar nada y teníamos que centrarnos en la figura de él. Ahora hay que empezar a darle forma a todo esto que está, todo este trabajo de todos estos años, darle forma para empezar a pensar ya de lleno en lo que va a ser la gestión el 10 de diciembre. Ayer yo no pude ir, pero una reunión buena con el intendente donde se habló un poco de encarar el proceso de la transición, cosa importante porque asumís hay un buen gesto, más ordenado, sí, por supuesto. Hay un escenario de inundación y ayer verlo a los dos. Uno, te digo, como ciudadano, le parece positivo, ¿no? Hay que valorarlo. Está claro, nosotros no somos responsables ahora de la gestión. Soy de los que cree que sí hay que iniciar una transición, pero no co-gobernar estos tres meses. No. Eso me parece que de ninguna manera, porque nos va a provocar cierto desgaste también a nosotros, pero sí empezar una transición ordenada, sí. Por supuesto, ayudar en lo que se pueda, pero te diría más desde el lado humano que desde el político, en este escenario de inundación, por lo que sufren todo aquello que termina siendo evacuado. Así que nada. Te pregunto, varias cuestiones que surgen como proyecto, me lo contaste vos hace mucho tiempo, me imagino que eso también. La descentralización. Ah, es terrible. Y hay otros también que tengo recuerdo, pero eso caló hondo. Caló hondo. Yo me parece que hay enojo con las cuestiones de la... tema de los barrios, las comisiones, que vos también lo instalaste hace mucho tiempo, Y después me acuerdo aquella frase comuna, me dijiste vos, pero le estabas buscando la idea. Caló hondo la campaña, eso, me gustó. Sí, además, ¿sabes por qué lo transmitimos con mucha claridad eso? Porque fue uno de los primeros temas que todos los dirigentes que armamos este frente y que resolvimos que el gringo sea el candidato, coincidíamos en este punto. No había ningún tema de discusión. Entonces, cuando eso pasa, es mucho más fácil transmitirlo porque sabés que lo vas a poder llevar adelante. Claro. Cuando vos tenés otros temas de política pública en el cual no hay tanta coincidencia o hay algunos matices, y al dirigente le cuesta más transmitirlo porque dice, no vaya a ser que después, producto de que no podamos ponernos de acuerdo, no lo podamos implementar. Entonces, bueno, ese fue un... Hola, ¿cómo está la Lourdes? ¿Verdad? Muchísimas gracias. La clara, ¿eh? Sí, pero viste que había detalles que la sociedad estaba pidiendo y no lo estaba recibiendo. Y a partir de plantear cómo lo vamos a hacer, me parece que juega un rol clave. Sí. El tema esto de las cuestiones barriales, que decían, che, vamos a ir a organizar las comisiones barriales, vamos a abrir votaciones, vamos a abrir... Acá poner en los mensajes caló muy hondo, caló, pegó muy positivamente. Sé que nosotros veíamos, esto lo vemos hace mucho, que en los barrios todo el mundo nos habla que el presidente de la comisión es puntero político, te dicen vive allá en la esquina, resulta que esa casa es de doble piso con dos camionetas en la puerta, y el resto del barrio sin cloaca, sin agua, sin luz, lo roban todos los días. Entonces notábamos que este sistema así no va. Y eso nos permitió poder hablarlo al tema y ahí encontrar eco de la sociedad que se enganche en esto. Como también otra cosa que veíamos, esto de los comedores populares, ¿no? Que entiendo que situaciones como vive la Argentina, de alguna manera uno tiene que llegar a esa gente que por ahí no puede alimentar a su hijo. Pero entendemos que no es el camino el comedor en una casa de familia, a las ponchadas y por ahí que el guiso de repente es sopa y no es guiso, ¿no? Lo que le genera a una persona tener que estar haciendo una cola con una cacerola para que alguien le dé un guiso. Me parece que eso nosotros lo queremos transformar, algo intentamos decir durante la campaña. Me parece que hay instituciones que pueden canalizar eso, clubes, colegios, iglesias evangélicas. Por ese camino vamos nosotros. Independientemente que sabemos que el Estado tiene que poner los recursos para eso, pero vamos por el camino de que sean las instituciones quienes se encarguen de contener esta realidad social con todo el apoyo del Estado. Porque acá en Concordia sabemos, acá a la vuelta hay un comedor, resulta que el comedor está en la casa de una familia, que para esa familia es puntera política, esas chanchadas... Bueno, enteramos, después esa persona vendía los productos, es un temita. Esa eso. Chanchada hay que terminarla. Aparte me comentaba el gringo, Ascue, que dice que la propuesta caló en parejas, familias muy jóvenes que quieren... trabajar ahí, que está bueno por convocar y organizar ese tema. Teniendo en cuenta que venía el sector privado y siempre le diste mucha importancia, pasado el domingo, ya cuando los números, ¿qué te decían estos sectores que conocés, que tenés vínculo? Porque si bien había una confianza de un triunfo, hoy ya está palpable, hoy ya es real. Sí, sí, por ahí la sociedad, no sé si lo veía con tanta claridad al triunfo. Entonces, ¿cuál fue la primera reacción de todos los mensajes que hemos recibido de distintas personas? ¡Qué batacazo! O sea, esto es histórico. O sea, me parece que por ahora los mensajes vienen por ahí. El felicitación, esto es histórico, esto no se puede creer. Más que pensando, che, ¿qué van a empezar a hacer el 10 de diciembre? ¿No? Parece que el factor sorpresa. Bueno, que es histórico, sí, van a quedar. Correcto. Por ahora va por ahí la cosa, ¿no? Como, pero hay como, un sector como... privado que es analista de la situación. Ustedes hablaron de proyectos que tenían que ver como el tema de un paquete de medidas. Vos me lo decías, que van a ir al Consejo para avanzar con cuestiones que favorezcan a estos sectores para generar mano de obra, para generar movilidad económica. Ese sector que analiza, que te llama, che, Eduardo, te felicito, ¿qué te manifiesta? Todavía del sobre qué vamos a hacer, ¿no? Porque hay un factor, por ahora, sigue. Creo que siguen sorprendidos de lo que pasó en Concordia. Uh-huh. Pero sabemos que contamos con el sector privado indudablemente confió en nosotros. Uh-huh. Y es clave, ¿o no? Confió en nosotros y la única forma de salir adelante es que empresas, comercio, kiosco, etcétera, contraten gente para que trabaje. Uh-huh. Esa es la única forma de que la gente se dignifique, que salga del mangueo de todos los días, uh-huh, por necesidad, digo, ¿no? De manguear un plan, de manguear una bolsa de comida, de manguear en el comedor, de pedir en la esquina. La única forma es que el sector privado genera inversión y a partir de ahí genera empleo y eso dignifica. Una vez que las personas tienen empleo, empiezan a pensar, decir, bueno, vamos a darle mayores herramientas a nuestros hijos, vamos a hacer un esfuerzo para que vaya al colegio. Sí. Es una cadena. Uh-huh. ¿Te posiciona como ciudad hoy en el mapa político nacional este triunfo en Concordia, teniendo en cuenta que era una bandera importante a nivel nacional como peronismo, hoy el triunfo de Juntos por Entre Ríos, ¿los posiciona? Ayer yo escuché en varios medios nacionales a varios periodistas cuando resaltaban el triunfo de Frigerio como gobernador, como es un dirigente nacional, nos da mucha más visibilidad a una ciudad como Concordia. Dentro de cuando resaltaban eso, decían, hasta ganó en Concordia, ¿no? Decían los periodistas. Que por momento pareciera que es como la matanza, ¿no? ¿Viste? Sí, o sea, sí. Concordia. Bastión. Porque encima, como es una de las ciudades donde se miden los niveles de pobreza, cada X cantidad de tiempo estamos en la vidriera nacional como la ciudad más pobre, la segunda ciudad más pobre, pero siempre estamos ahí en el tablero. Entonces, generó eco. Parece que hay un desafío por delante que es gigantesco, una oportunidad de transformar, y hay muchas cosas que se transforman con poco. Sí, lo has dicho siempre. Es ordenar. ¿Qué te genera, marcando estos triunfos históricos, Concordia, la provincia, lo que pasó a nivel nacional, y qué rol juega la nación, obviamente, para una gestión al frente de un municipio de una provincia? Nos hubiese encantado que el presidente sea Patricio y de nuestro espacio, y hubiésemos trabajado con mucha más libertad, nos hubiésemos puesto de acuerdo mucho más rápido. Ahora lo que... Argentina tiene una forma, la va a tener que cambiar, que es como que Dios está en Buenos Aires, todos tenemos que ir a tocar timbre allá hasta para conseguir un lomo de burro, ¿no? Me parece que este esquema tiene que cambiar, esto lo hemos hablado con Rogelio, tiene que ser al revés, el recaudador, el intendente, de impuestos, digo, ¿no? El gobernador y el gobierno nacional, lo que tiene que recaudar el gobierno nacional, no puede que todo vaya para Buenos Aires coparticipe y como no alcanza y quiera tocar timbre para ver qué programa de política pública tener en los distintos ministerios, a ver qué manoteás. Así manotean la bicisenda, así manoteamos el lomo de burro, así manoteamos el no sé qué, y eso de alguna manera te saca planificación, porque lo único que le preocupa a un intendente es ver ¿qué consigue en Buenos Aires? No importa si es lo que necesitas o no. A ver, ¿qué está disponible en Buenos Aires? ¿Hay bicisenda? ¿Me la das? Dámela. Y la hago. Y me parece que el esquema tiene que ser al revés, porque si no, no tenés planificación, porque vos en Buenos Aires decís, no, hay bicisenda para... No, pero pará, nosotros necesitamos arbolar toda la ciudad. No, hay bicisenda. Y bueno, dame la bicisenda. Y ahí entra en un esquema de gestión que no hay planificación, que hay, bueno, es lo que hay. Hagamos y mostrémosle a la sociedad que estamos haciendo algo. Esto tiene que cambiar. Y cuando cambie esto, por supuesto que necesita la voluntad del gobierno nacional para transformar esto, porque hay que transformar la ley de coparticipación, hay muchas cosas para hacer. Cuando cambie esto, la sociedad va a ser más responsable a los intendentes y a los gobiernos provinciales que a los gobiernos nacionales, me parece. Y hoy hacemos siempre responsable al gobierno nacional de todo. Y a veces los gobernadores y los intendentes pasan un poco desapercibidos, ¿viste? Ah, bueno, son buenos y no pueden hacer nada porque el gobierno nacional no sé qué. Cambiaría eso. Para mí, acá hay un barajar de dar de nuevo y rotar este esquema, ¿no? A veces no se cuenta, pero le voy a contar infidencias de las charlas fuera del aire, que estuvieron lindas. Pero me sorprendió cuando me dijiste, y coincido con vos cuando dijiste, la Argentina votó a un ministro de Economía para presidente que tiene 100 y pico % de inflación. Pero también hay que analizar lo que pasó con Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, Argentina tiene sus particularidades y eso lo hablamos y estuvo lindo. ¿Pero a qué le atribuís este 23%, Eduardo, de Patricia Bullrich? Con el diario del lunes mucho más fácil, ¿no? Seguro, ayer seguro, intenté seguro analizar este tipo de cuestiones porque uno quedó angustiado. Uh-huh. Pero me parece que pecamos un poco de soberbia, que creíamos que después de la elección del 2021 ganábamos caminando. Eso desató que se produzca la interna entre Horacio y Patricia, que fue dura, que miramos muy para adentro y no escuchamos ni a nuestros votantes ni a la sociedad en general, ¿no? Creo que también se cometió un error ya de entrada cuando los dirigentes de Juntos por el Cambio querían desconocer a Macri, que Macri se tiene que jubilar, que patatín patatero, ¿viste? A un tipo que había sido presidente, con el contexto que tenía la Argentina en ese entonces, que intentó fijar una línea y que el rumbo era el acertado, que pero probablemente por muchos motivos nos equivocamos en muchas áreas de gestión. Bueno, con todos los errores que podemos haber tenido, me parece que salir de entrada a querer jubilarlo también provoca ahí una sangría interna que después desencadena la interna entre Horacio y Patricia. Yo creo que ahí hay uno de los puntales. Que después en la provincia de Buenos Aires no hubo la madurez entre Horacio y Patricia de decir, che, vamos con el Colorado Santilli, que es el candidato más instalado, que viene de ganar una elección, y terminamos también abriendo el juego y teniendo interna ahí. Me parece que todo eso la sociedad lo vio y dijo, estos son unos perejiles, unos soberbios, se creen que ya la tienen ganada. Y bueno, la sociedad nos dio un cachetazo. Podemos atribuir. Y con el factor Milei, que se fue instalando, que fue una tercera fuerza que nos puede gustar o no gustar, pero que de alguna manera representó una gran porción de la sociedad, que nos sacó muchísimos votos a nosotros, porque lo vemos en los cortes de boleta, por lo menos, que hubo en la provincia. Ahí atrás, que lo llevamos a apuntalar esto para. Vamos a la derrota. ¿Crees que puede haber algo de eso? Yo soy de los que cree, y te voy a ser franco, Massa es un político de muchísima habilidad, muy inteligente, muy vivo, no quiere decir que todo lo use para hacer el bien, pero por lo menos para sus objetivos personales utiliza todas las herramientas que tiene. Y me parece que él alimentó el factor Milei. Me parece que dijo, yo para ganar necesito dividir esto en tercios, si no, no gano ni en pedo. Lo vio y dijo, este es el tipo. Lo apuntaló, lo ayudó a armar las listas, toca aquello, que lo otro. No sé los pormenores, pero es un poco lo que uno, más o menos haciendo política, se da cuenta que es la estrategia que utilizó. Y bueno, y ahora estamos en este escenario. Hay balotaje, obviamente. Sí. Creo que va a haber reuniones de Juntos por el Cambio. Hoy hay una del PRO a nivel nacional, donde van a estar Mauricio, Horacio, Patricia, etcétera. Mañana se junta la Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio, los 10 gobernadores. Y ahí van a ir medio como para charlar un poco de estos escenarios. Yo quiero ser muy prudente. Nosotros, el PRO, mañana vamos a tener una reunión provincial, por lo menos con el Consejo Directivo del PRO, como para charlar un poco estos temas. Quiero ser muy prudente porque hay que esperar un poco también qué dicen los liderazgos nacionales, ver qué dice Rogelio de esta situación. Pero también me parece que pasa la prudencia por Rogelio. Debería pasar, pero tampoco esto de la sociedad tampoco le hace tanto caso a los dirigentes. Fíjate vos que, yendo a nuestra interna entre Horacio y Patricia, Horacio amontonó dirigente, que acuerdo, que venga, que esper, que Pichetto, que Patatín, que Carrió, que esto, que el otro. Morales, y la sociedad dijo, ¿y? No me importa. Te quiero escuchar qué decís, ¿qué nos propone? A partir de ahí te vamos a votar. Uh-huh. Y bueno, Patricia no tenía ningún dirigente de peso al lado y sin embargo le ganan interna. Uh-huh. Milei no tenía equipo, no tenía nadie al lado, es solo y no gana. Entonces, yo no sé hasta qué punto amontonar dirigente la sociedad va a acompañar eso, me parece, me da la impresión. Más allá de este análisis que hiciste, que está bueno, ¿no?, de la recaudación del Estado como Estado municipal y todo eso, uno entiende que igualmente los vínculos entre nación y provincia tienen que estar aceitados pensando en las gestiones. Pero en ese sentido, pero igualmente uno tiene que ser prudente, porque se viene un escenario de balotaje, un escenario fuerte, como vos dijiste, con un más inteligente, por lo pronto, ¿te puede gustar o no? Eso es otra cuestión. Por eso te digo, hay que ser prudente, un escenario de prudencia. Yo creo que sí. De todos modos, también. Es una disyuntiva estar hoy. Sí, pero supongamos, porque también hay que salir de esta lógica que, porque yo apoyo a fulanito y después gana el otro y... ¿Y qué? ¿Voy a estar peleado siempre? No, sí hay que gestionar. Esto hay que verlo no como persona, sino tener que verlo en roles institucionales. No, sea pero sea... ¿sabes qué? ¿Por qué te lo planteaba? Por el hecho de decir qué tipo de políticas podrían ser más favorables o no para Frigerio como gobernador, para el gringo como intendente, en ese sentido. Después yo creo que terminás arreglando, decir, che, bueno, pues ya este, pero ahora estamos acá. O sea, en ese sentido. Creo que lo ideal es que orientemos una política pública nacional en base al promercado, abrirnos al mundo con los países serios, que destrabemos la burocracia para exportar, como también la para importar, que tengamos un sistema impositivo mucho más claro, transparente y eficiente, que podamos de alguna manera tener una legislación laboral que permita que para alguien que quiere contratar a alguien sea sencillo, que no tenga un juicio laboral a los dos meses de haber contratado a alguien, que tengamos una reforma judicial que permita, che, el que roba va preso, ¿viste? Basta de 4.000 interpretaciones, de que todo el mundo esté libre. Si hay un violador, perpetua, ¿no? Se discute más que esto, que si hizo las cosas bien a los 30 años sale. Bueno, me parece que si todo eso hay un presidente que lo vuelca, lo manifiesta, lo lleva al Congreso, el Congreso lo aprueba con madurez, independientemente de que tenga mayoría o no el presidente, pero que si hay una ley que es buena, intentemos acordar ahí. Ese es el país que yo quiero. Si eso sucede, Frigerio va a tener una mejor gobernación y Acue va a tener una mejor intendencia y nosotros como argentinos y como sociedad vamos a ir viviendo mucho mejor, desarrollándonos mejor, porque cuando vos ves que la dirigencia política toma estos rumbos, después la sociedad sabe cuál es el camino y empieza a hacer la suya, la propia, que es lo que genera que sea dinámica la convivencia, la actividad económica, etcétera. Ahora, ¿quién de los dos que hoy está para competir para votar lo puede hacer? No tengo claro, porque de Massa, lo que diga, no sabemos lo que va a hacer, porque ya lo hemos visto, Massa en su carrera política, que te decía A y después hacía B, y después volvía a decir B y hacía A, con lo cual, nada, no veo igual otro escenario en la Argentina que ir por la línea que yo te digo, porque estamos quebrados, fundidos, y de esta manera, de alguna manera tenemos que salir, y yo creo que es por la que te estoy diciendo. Y me parece que el que sí, gane, como medidas clave, ¿no?, el que gane va a tener que ir por ese camino. Y ojalá así sea, porque si van por ese camino, yo creo que la dirigencia Juntos por el Cambio que va a estar en el Congreso le va a dar las herramientas de gobernabilidad. Pero hay que acabar con la corrupción también. Hay que dejarse joder con meter los ñoquis adentro del Estado. Viste que cualquiera que militó viene a tocar timbre y decir, che, ¿en qué despacho voy? Y que la dirigencia le diga, bueno, sentate ahí. No, porque eso es más guita, es más déficit, es más ineficiencia. Y acabar con el choreo, ¿viste? Que me re preocupa eso porque Izaurralde nos choreó en la cara. Lo mostraron y el intendente que él impulsa gana por el 50% de los votos. Entonces, indudablemente a los argentinos no nos molesta que nos roben. También tenemos los argentinos que empezar a juzgar un poco ese tipo de cosas y no permitir que acá se pueda robar a diestro y siniestro. Bueno, queda poco para el balotaje. Obviamente que uno, me parece que en estos escenarios tiene que esperar a ver, que, si bien me parece bárbaro lo que decís, no sé si sos cautivo de los votos como dirigente, pero está bueno conocer los posicionamientos. Sí, pero también hay que ser prudente, hay que analizarlo, tampoco a la alocada salir y decir, che, vamos para acá, no, me parece que hay que buscar los consensos entre toda la dirigencia, evaluarlo, pensarlo tranquilo. yo voy a mi voto va a ser favorable en el balotaje, no va a ir ni al blanco ni al nulo, va a ser favorable, porque creo que tenemos que ser responsables en esa línea. Ahora, veré si en algún momento resolvemos dentro de la dirigencia hacerlo público o no, pero lo que tengo claro es que va a ser un voto favorable. Perfecto. Eduardo, más allá de esto, ¿no?, y del análisis que hiciste, ¿cómo ves acá, como ciudadano, no como dirigente político, el escenario de la economía, ¿no? Con un dólar, bueno, ahora el anuncio de otro dólar, me parece que hay cuestiones de medida que tomó Massa que le dieron resultado, pero que tiene que ver con la gente. Pero te hablo de lo macro, ¿no? Y hay una parte que Massa anuncia este acuerdo nacional o unión nacional. Gobierno de unidad nacional. Gobierno de unidad nacional. Más allá que fuiste muy directo, fuiste al hueso, como se dice, dijiste, puedes decir esto y mañana puedes decir otra cosa. Te pregunto esto, me acuerdo que una vez dijiste los arreglos de muchas cosas económicas son políticas. Sí. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Podemos proyectar con esperanza el tema del dólar, la inflación, decir, si quiero vivir más tranquilo? Yo creo que hay que ir por el lugar que yo te dije. Creo, esto que plantea Massa, el gobierno de unidad nacional, sí, muy lindo, pero eso se puede dar en el ámbito del Congreso, que es donde vos tenés que sacar las leyes que necesita la Argentina para terminar con la inflación, terminar con el choreo, terminar con este esquema de que papá Estado es el único que puede gastar y tener plata y a partir de ahí tira migaja para todos lados. Me parece que la forma de que cambie esto es a partir de que sacan leyes contundentes, que la sociedad y el sector privado diga, ahora creemos, porque votó el Congreso, votó con seriedad, votó en mayoría y sacó una ley que va a ser difícil que la puedan borrar. Entonces, a partir de ahí, se va a empezar a poner la plata en la cancha, se van a empezar a generar empresa, pyme, lo que fuese, y va a generar empleo, y eso es una cadena virtuosa que a partir de ahí se solucionan los problemas del Banco Central, los problemas de la inflación, etcétera, etcétera. Eso se puede dar sin tener que convocar a un dirigente de Juntos por el Cambio al gabinete. Porque si tenemos el Congreso, donde ahí deberían existir las políticas públicas que se acuerden, que sean sostenidas en el tiempo. Bueno, ojalá el próximo presidente la encare por ese lado, que no es necesario. Ah, vení vos de ministro de seguridad, vení vos de ministro de economía, vení vos de no sé qué. Me parece que el acuerdo tiene que estar en el Congreso, porque lo que necesita la Argentina son leyes claras que como sociedad veamos, esto no se cambia mañana. Esta vino para quedarse. Si vino para quedarse, a mí me da seguridad jurídica. A partir de ahí pongo un manguito y ahí se genera todo lo que hay que generar. Eduardo, ¿y qué rol juega esto? Posiblemente el PRO, y teniendo en cuenta que sos del PRO, termine alineando todas. Pero vamos a Juntos por el Cambio. Teniendo en cuenta este escenario de balotazo, ¿hay algunos riesgos ahí? ¿Se vislumbran algunos riesgos? Viste que sectores radicales que ven que ponerle uno de los candidatos presidenciales les tira con munición gruesa, pero hay otros sectores que lo ven a Milei como posible. ¿Puede haber fracturas ahí? ¿Se analiza esto? ¿Puede aparecer nuevamente la figura de Mauricio Macri y decir, che, vuelve a ser el referente Juntos por el Cambio, más allá de que hay sectores que lo quieren correr? Te digo lo que me da la impresión a mí. Va a haber roces. Va a haber información en la prensa que va a generar todos estos escenarios de posible fractura de Juntos, etcétera. Eso va a pasar. Pero parece que al final del camino, Juntos por el Cambio, no se va a romper ni fracturar. Ahora, puede haber dirigentes aislados dentro de Juntos que resuelvan decir, me voy porque no coincido. Porque... Y puede haber, ya de hecho lo hizo Ricardo Alfonsín. O sea, entonces puede pasar eso. Me parece que va a ser una gran minoría de dirigentes que de alguna manera se desprendan de Juntos. Además, pues tenemos la responsabilidad de gobernar 10 provincias. ¿No? Entonces, tampoco podemos ser tan de prolijo de tirar por los aires Juntos por el Cambio cuando tenemos 10 gobernadores que de alguna manera tenemos que bancarlo todos. Creo eso. También creo que terminado el balotaje, Juntos por el Cambio también puede convocar a otros dirigentes que no están en Juntos pero que piensan parecido a nosotros para construir una alternativa para el 27 y además para forzar desde el Congreso, porque no va a tener quórum ni Milei ni Massa en el Congreso, Junto por el Cambio, si se mantiene lo más unido posible, puede ser el desequilibrante para que las leyes salgan. Y salgan lo más parecida a lo que nosotros pensamos y dijimos en la campaña. Entonces, si pensamos... Igual van a seguir siendo fuertes en las cámaras. Por supuesto, si pensamos en una Argentina mejor y que nuestras medidas puedan de alguna manera implementarse, creo que desde el Congreso tenemos una herramienta de primera para condicionar y poder sacar determinadas leyes que Argentina necesita. Uh-huh. Y, por supuesto, prepararnos para ser competitivo y volver en el a ganar la presidencial en el en la próxima elección. Uh-huh. Así esto se trata la democracia. Uh-huh. Si perdés, intentá influir desde ese lugar para que lo que vos crees se pueda llevar adelante lo más rápido posible. Uh-huh. Mirá el ejemplo de Concordia. ¿O no? ¿Y sí? ¿No? Como dijo Eduardo cuando empezó, perdió una elección, se perdió por tantos puntos, la segunda un poco menos, pero se perdió. Hoy están hablando de un triunfo importante, se diría categórico, en la ciudad de Concordia. Te tengo que despedir, Eduardo, felicitándote nuevamente. Si querés hablarle a los vecinos que están escuchando. Siempre nos diste el micrófono, nos dejaste hablar, pudimos decir lo que quisimos. Convocaste a todos los dirigentes de nuestro espacio que pasen por la radio, que puedan hablar. Son muy entretenidas las entrevistas. Se pone lindo. Así que nada, contento, te agradezco y nada, me parece que el desafío que viene por delante es muy grande. Creo que el gringo va a hacer una muy buena gestión. Hay una sociedad entusiasmada y nos está mirando, con lo cual también hay que tener mucho cuidado. Pero en primera medida lo que nosotros sí estamos de acuerdo es que vamos a gobernar con honestidad. Después nos podemos equivocar, podemos resolver hacer una peatonal donde no tenía que ser y que haya parte de la sociedad que diga mirá la cagada que están haciendo. Sí, todo eso no podemos equivocar. Está bueno. Esperemos que donde nos equivoquemos podamos reconocerlo, pero lo que sí no tengas duda que nuestro gobierno va a ser un gobierno honesto, que va a trabajar mucho para que la transparencia venga de arriba hacia abajo y ser muy claro en eso, mostrárselo a la sociedad que somos transparentes, que sacamos los privilegios de la política, que no vamos a tener choferes, que estén 4.000 secretarios, que la yerba gratis, que la mar en coche, y eso nos va a dar mayor credibilidad. Así que bueno, esperemos no caer tampoco ni pecar en la soberbia de que porque ganamos ya está, ¿viste? Somos los mejores del mundo, lo más lindo. Está bueno, hay que tener cuidado, los pies sobre la tierra, gestionar no es fácil, manejar recursos que de toda la gente, me parece que tenemos que tener cuidado, no perder el norte de lo que se viene. Yo creo que el gringo está muy plantado y lo vamos a ayudar para que no pierda el norte hacia donde tenemos que ir. Ahí está, ¿eh? Bueno, te voy a preguntar dónde estás. Primero descansá unos días, si bien van a seguir con las reuniones, pero en algún momento te vamos a llamar de nuevo. Acá estaré. Así que ahí está. No sabemos el título todavía, ¿eh? Presidente del PRO por ahora. Gracias, Eduardo. Un gustazo. Gracias a vos. Ahí está, ¿eh? Che, le quiero mandar saludos a Felipe Sastre, que nos mandó una